Buenos días. Para nosotros es un honor y un orgullo el estar aquí representando a la República Independiente de Torrero. Es un honor, vale, y un orgullo estar representando aquí, en este preciso lugar, en la parroquia de Carlos Borromeo, de San Carlos Borromeo, a la República Independiente de Torrero, que es un barrio también del sur, como Vallecas. La verdad es que lo de la bajada del canal llevamos 32 años ya. Al principio las primeras bajadas las convocaban la Asamblea Ecologista. No recuerdo si fue la quinta o sexta bajada, cuando las tres asociaciones históricas del barrio, Venecia, Torrero y La Paz, que también llevamos más de 40 años constituidas, somos muy viejos, y luego con el tiempo, cuando una coordinadora que funcionaba de las tres asociaciones ya se diluyó, pues se constituyó otro colectivo que se llama El Cantero, que también se unió a todas las bajadas, a la organización y demás. Esto, ya veis, es una lucha interminable, vamos a seguir así durante años. El asunto es que cuando tomamos nosotros el relevo de la Asamblea Ecologista, le dimos un más contenido, aparte del ecológico, más contenido a esto. Le dimos el contenido del ciudadano, del urbanismo, de que queríamos un parque lineal para el canal fuera el eje vertebrador de la zona sur de la ciudad. Y la verdad es que hemos sido el único barrio, el barrio de Torrero, el que siempre hemos mirado el canal y hemos estado con él históricamente. El canal, ya sabéis que es una obra emblemática de Ramón de Pignatelli, uno de los próceres de aragoneses de siempre, ¿no? Desde de finales del siglo XVIII, cuando se hizo esto. Un poco también el canal es como la frontera natural del barrio, ¿no? Hace de frontera, nos separa del resto de la ciudad. Y a lo mejor por eso, a lo mejor podemos contar el tema de la República, porque hace unos, ya, en el 98, Torrero se instauró como República Independiente. Y un poco esa historia, Chema, se la cuenta. En el año 98, pues estábamos en lucha con el Ayuntamiento permanentemente, porque nos querían hacer el tercer cinturón que pasaba por el Pinar. El Pinar es una cosa también muy, muy nuestra de Torrero, aparte de otras, por ejemplo, la cárcel, que también estaba allí. Pues entonces, y el cementerio que sigue, claro. Entonces, el rollo está en que estábamos siempre en permanente lucha con el Ayuntamiento. No sé si os acordáis una época en que había un brillante político en España, muy mediocre, egocéntrico, muy chulo, muy de derechas, que se llamaba Aznar. Bueno, pues sigue igual, no ha cambiado nada, aún peor todavía. En Zaragoza teníamos la equivalente a él, que era una señora que se llama Rudy, y que nosotros en el barrio, en la República, le llamamos la soberana, porque mira siempre así. Parece que para mirar esa pared parece que está mirando la de tres paredes más allá, ¿no? Y siempre estábamos enfrentados. Por lo tanto, un año, el año 98, muy emblemático, decidimos constituirnos en República Independiente. El acto fue tremendo porque pusimos una bandera republicana enorme en un muro que hay allí dedicado a uno del barrio, y lo que pusimos fue a las barricadas, la internacional y el himno de riego de la República a todo tren. Entonces, pasaban los abuelos y las abuelas por allí, se nos miraban, unos se reían en plan cómplices, otros echaban la mano a la cabeza, y allí pues hicimos un acto muy chulo que lo llevamos haciendo desde entonces, donde nombramos embajadores, se leen unos manifiestos muy crudos, muy fuertes, embajadores a gente que se distingue pues por su lucha, por su quehacer. Por ahí han desfilado desde gentes antipantanos, palestinos, la Liga Musulmana, bueno, en fin, un montón de gente. Ecofontaneros, Tulsa, que es una empresa de los autobuses de Zaragoza, en fin, muchísima gente. Y luego hacemos una comida. Bueno, pues aquí en la bajada se montan los artilugios estos flotantes y salen de un sitio que le llamamos los Muelles de la República, que está debajo del puente que se llama Las Ocas, en medio del Pinar, al lado del canal, y van circunvalando todo el barrio hasta llegar a una zona, al puente San Viator, donde hay un parque, el parque del final, que hay una carpa. Pues allí luego hay actuaciones, hay una comida popular, un rancho, vienen también Siempre hay grupos, actuaciones, ¿no? Comida vegana. Todos los, sí, comida vegana, viene la gente del CSO Quique Mur. Y bueno, y todo el que quiere poner puesto es totalmente libre. Quien quiere vende cosillas. Sí, eso sí, está en nuestro orden. Sí. Eso. Claro. Bueno, pues cuento lo del presidente y luego te cuentas tú. Venga. Es que un poco por englobar, claro, que estamos como saltando de cosas en cosas. Claro, en Torrero no solo en el tema autogestión está la baja del canal, pero hay, o sea, tenemos como muchos puntos calientes. Está la bajada del canal, que es como lo más gordo, lo que más se conoce, el Día de la República, que se proclama la República todos los años, como actos, ¿no? Ahí están las hogueras, que se hacen también, donde se dan las llaves del barrio, o sea, como que se hacen, entre los mismos colectivos, se hacen varias cosas al año, así. Lo más chulo, lo más vistoso, y donde más gente acude siempre es en la bajada. Es todo el día y la verdad es que es una fiesta muy chula. Vamos a dar más pinceladas de la bajada para dejarlo un poco a un lado. La bajada empezó para pedir la transformación en un parque lineal. Eso conlleva muchas cosas. Conlleva el recuperar zonas verdes aledañas, el que haya arbolado, el que haya un carril bici, el que se pueda pasear tranquilamente, el que conven los puentes para que sea navegable el canal, en fin, muchas cosas, ¿no? Hay una frase que encierra un poco ese grito de utopía que nos ha llevado desde entonces hasta ahora a continuar, y es el canal navegable hasta el mar. No lo vamos a conseguir nunca porque no va a llegar hasta el mar. Pero bueno, de momento pues es nuestro lema y lo vamos a seguir defendiendo con unas uñas y dientes. Lo que queremos también, ahí al final, cuando termina lo de la bajada, en la carpa también se lee un manifiesto que normalmente y se reparte unos dípticos. Normalmente es bastante fuerte, es muy crítico, y todos los años hay como una segunda reivindicación. Igual que hacéis vosotros con el agua aquí en Vallecas, pues ahí también. Ahí tenemos todo lo del canal, que poco a poco se van consiguiendo cosas, aunque faltan. Conseguimos que el ayuntamiento, por ejemplo, aprobara un plan especial para el canal. Conseguimos una comisión de seguimiento donde se sentaban ingenieros y representantes de la DGA, de la Diputación General de Aragón, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, un estamento, una institución muy franquista, muy oscura, del ayuntamiento, también con concejales, del concejal de urbanismo del ayuntamiento. Entonces, estábamos ahí los ecologistas y los vecinos de la coordinadora. Y los primeros que interveníamos eran los ecologistas, luego nosotros. Pero era como si hubiéramos sentado en fila a esta gente. Vienen los ecologistas y les dan una torta de lado a lado, ¡bum! Y luego íbamos nosotros, ¡bum! Al otro lado. Y entonces ya, cuando intervenían ellos, era para responder a lo que nosotros estábamos demandando. Y les había fatal, no podían. Había alguno que se ponía rojo como un pimiento y lo expresaba casi cerrando los dientes. Era una pasada. Nos lo pasábamos bien, los íbamos allí, porque vamos a decir lo contrario. Lo pasábamos bien. Entonces, al final siguen faltando cosas. Y ahí vamos a estar reivindicándolas siempre. Segundas opciones, pues ha habido muchas. El tema del agua ha sido varias. Es reincidente porque tenemos un problema muy grave en Aragón con el tema de los pantanos. No se puede ahogar a ningún pueblo vivo, y menos por llevar el agua a otras zonas para que las exploten unos señores que no tienen ninguna conciencia en cuanto a una agricultura sostenible, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para que os deis una idea. En plena estepa se está cultivando arroz. Entonces, claro, el arroz es un sitio de los lugares monzónicos, no de Monzón, del pueblo de Monzón, sino de lugares monzónicos, donde llueve. Entonces, claro, cogen el agua y la llevan allí. Eso es un despilfarro total. Bueno, pues en contra de todas esas historias del pantano de Vizcarrués, del pantano de Yesa varias veces, de los últimos, los del Bergantes, etcétera, etcétera, pues siempre está ahí presente el tema del agua. Pero también fuimos solidarios con los zapatistas. Y hay una anécdota muy chula, que hicimos un barco de unos 4 metros de largo, una silueta, y lo anclamos en la orilla del canal, y entonces cuando dijimos que iba a haber una botadura de un barco, hubo algún periodista que siguió canal abajo buscando el barco, y el barco estaba allí. Pero bueno, pues incluso un representante de la coordinadora, que se llama Maicas, no ha venido, pues ese hombre fue hasta un pueblo de Chiapas con el cual nos hermanamos y le entregó el dinero que habíamos recaudado de varias cenas. Fue muy bonito porque yo me emociono. Fue bonito porque el alcalde de Chiapas, del pueblo, le dio el recibo en una hoja cuadriculada, ¿no? De puño y letra. Bueno, sigue tú. Se empezó haciendo, cuando empezaron con la bajada, ¿no? A la par, como una bicicletada. Se hacían desde el vocal, ¿no? Estabais dos días recorriendo varios pueblos y tal, y recogiendo reivindicaciones. Y desde hace unos años se ha recuperado. Y de paso también rechazamos una incineradora que había en Gallur, sí, que al final que la quitaron y no la hicieron. Sí. Y hace unos años se ha recuperado esto un poco y se hace siempre en torno a la bajada, el día de antes y tal, alguna bicicletada, reclamando también que nos pongan estaciones del servicio Bici Zaragoza, estas de alquiler que hay, ¿no? Por aquí también, pues que las suban porque a nuestro barrio ese servicio no hay, que se acaben los anillos. Aquí tampoco, ¿no? A Torrero tampoco. Nos tienen castigados. Y el anillo verde y todo esto también se sigue reclamando, se va haciendo todos los años. Este año, por ejemplo, se ha metido también un poco a hacer la bicicletada un poco cultural, ¿no? Señalando las partes del barrio, historias del barrio y tal, y ha salido muy bien. Bueno, y ahora un inciso, hablando del tema de la bicicletada, ayer en Zaragoza hubo un triunfo, ¿no? Que fue que el ayuntamiento nos ha cambiado la normativa para no dejar a las bicis pasar por zonas peatonales, para los que no. Y se convocó una bicifestación, acudieron más de 2.000 personas, ¿no? Ayer por la tarde, sí, sí, y fue así, ha estado muy bien, por lo visto van a negociar algo, por lo menos. Una cosa de la República es que el día de la Constitución de la República hicimos una constitución con varios puntos. Entre uno de los puntos era que, era muy gracioso porque luego lo vimos en la película de Petinto, y es, sí, es, había un punto que decía, en las parroquias las obleas serán rellenas. Entonces, no decíamos hostias directamente, pero en fin, lo decíamos. Y luego nombramos, ahí habéis visto a una escultura con un frac que llevaba la bandera así republicana y el sombrero republicano. Eso es, bueno, que no lo veo desde aquí. Pues ese es el presidente de la República Independiente. ¿Por qué? Cantero. Porque tiene naturaleza pétrea y no habla. Entonces, está muy bien porque no hay ningún problema con él. O sea, no tenemos ningún problema. Lo hacemos todo desde el punto de vista horizontal, radical y horizontalmente democrático entre la gente del barrio, asociaciones y demás, y no interviene ningún prócer de estos. Lo cual está muy bien. Sí, este es el punto de encuentro del barrio, sí. He cambiado con vecino. Porque el micrófono no se te oye nada. Ya lo sé, ya. Pero pues para que lo es muy chulo, ¿eh? Es muy punky. ¡Hola, mogollón! Vaya, sí. No, yo creo que nada. Sí, bueno, es que esta estatua es el cantero porque había una cantera de piedra, ¿no? En un tiempo en el barrio, y entonces esa es una estatua que está ahí en la plaza, que es el cantero. Y claro, por eso la Asociación Cultural es el cantero y tal, ¿no? Bueno, luego también en el barrio un tema de autogestión que hay desde hace unos años muy fuerte es el CSEO, el Centro Social Ocupado Quique Mur. Quique Mur fue un insumiso que murió en la cárcel. Enrique Mur Zubillaga. Por una negligencia ahí, por no asistirlo. Sí, y entonces había la antigua cárcel de Zaragoza, estaba en el barrio. Cuando cerraron la cárcel, tiraron todo lo que... Casi los módulos penitenciarios. Todos los módulos y eso. Ahí se han hecho pues VP2, parking, no sé qué. Pero lo que era el edificio de oficinas y tal quedó en pie porque se supone que iba a ser un centro social para el barrio, lo cerraron y estaba abandonado. Entonces se ocupó. Ya había habido varios CSEOs por el barrio. Estaba la vieja escuela que desalojaron de una manera irrasmia anteriormente, que era un local. Entonces, al poco de desalojar la vieja escuela, se ocupó la cárcel, ocupó la asamblea Ocupa, y en el 2010, que tengo por aquí el 21 de octubre, que es pronto el aniversario, lo haremos el 25, y al poco, lo importante de eso a nivel de barrio fue que empezó la actividad. Siempre ha habido buena comunicación con el que, o sea, participa en el barrio como un colectivo más, y lo desalojaron. La policía desalojó pues de muy malas maneras, hubo un proceso de juicio, varios vecinos imputados. Hubo follón, mucho tortas. Lío. Nos cortaron el barrio, nos pusieron ahí todo el día policía, parando a gente por la calle y tal. Y a los pocos días, no sé si fue una semana o algo así, ¿no? Que no tengo la fecha. Se volvió a reocupar y se reocupó la cárcel a los dos o tres, a los dos días, ¿no? Se reocupó el centro social con el apoyo del barrio. Hubo una manifestación, fueron todos los colectivos, fue mucha gente del barrio y gracias a que estábamos mucha gente se reocupó. Se reocupó y desde entonces van. Sí, sí, sí. Había mucha policía y estuvimos allí hasta la noche que ya la policía se. No se atrevieron a cargar, creo yo, porque claro, había hasta gente con críos y en tal. Carros. Y entonces no cargaron, entonces estuvimos allí hasta que se fueron del barrio. Ya llevan van 4 años, así que muy bien. Participan en todo, el colectivo de la Asamblea Ocupa está muy presente en todas las actividades autogestionadas del barrio. Y hace poco también, en el tema de autogestión, ha nacido en el barrio una escuela también, una escuela libre, ¿no? También está empezando a moverse un poco y a participar como asamblea. Sí. En el tema de la bajada del canal empezó siendo un acto muy concreto y muy muy apegado a un domingo por la mañana. Pero poco a poco, pues este año, por ejemplo, ha habido el viernes ha habido unas actuaciones de una cosa. Poco a poco nos vamos reinventando en el barrio, lo cual está muy bien. Y da lugar a que gente ya que nos vamos haciendo mayorcicos y que hablamos de esto y lloramos ya, es que es algo acojonante, pues nos falta la buena, pues nos vamos reinventando. Igual que salió el coro libertario hace 4 o 5 años, pues ahora ha salido otra cosa que se llama la tribu El Rorro, que se trata de ir cantando canciones de bodega por los bares y animar a los establecimientos para que la gente vaya a consumir muy barato y obligarles a hacer cosas de cocina. Pues el viernes ya hubo una actuación. El sábado por la mañana el colectivo Semillas hizo algo en el Quiquemur, precisamente un vermú, una leída de poesías, a la vez que se hizo también una bicicletada para visitar los sitios del barrio. Luego el domingo viene la bajada por la al mediodía hay una comida de rancho, como os hemos dicho, vegana también. Luego hay unas intervenciones por la tarde musicales, total que terminas a las 10 de la noche. Es una fiesta total. Nosotros no la consideramos fiesta como tal, pero sí que es un acto reivindicativo en toda regla. Y desde luego hay miles de personas participando desde que salen las barcas hasta que llega al final. Y cuando te vas a la área de la noche después de recoger todo, baldaos, pues un montón de gente. Y ahí estamos. O sea, no. El espíritu es intentar recoger. Que el canal sea el cauce de expresión de todas las protestas y reivindicaciones que hay, pues por ejemplo en Zaragoza, ¿no? Que ese día sea un día de reivindicar, de decirle a los políticos que ya está bien, que tiene que haber más participación, que tiene que haber más democracia, que las soluciones nos competen a los ciudadanos, de denunciar las injusticias manifiestas que hay en este momento y en otros de atrás y en todos los momentos, sobre todo ahora que es sangrante lo que está pasando y que la gente tiene que espabilarse, organizarse y salir a la calle. Entonces, eso es lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo y lo que queremos transmitir al resto de la población de Zaragoza, que haya ese día que sea especialmente reivindicativo para decir a los políticos, estamos aquí y queremos que esto cambie, porque solamente se vive una vez y tenemos derecho a vivir dignamente. Y yo creo que ya. Madre hacía la colada, con velas de sábanas blancas tendidas a los vientos de estas montañas. Un barco de piedra en el valle, anclado hace siglos a orillas del Ara. Frente a la isla de la Velilla y entre las costas de Fiscal y Voltaña. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar? Que en un maldito pantano, ay, ay, ay, mi casa iba a naufragar.